Ajá, exacto. Pero en fin, entonces a lo mejor por ahí van los tiros. Pero el Vermilion y todas esas perras tienen que ver con la autonomiopatía, aunque lo nieguen. O sea, el Vermilion es de los pocos imbéciles que difunde ese blog. Mira, yo lo de aquí, yo lo puedo decir de manera casi, casi estoy seguro que ese vato es el que está detrás del blog. Si en caso de que ese blog lo hace más de otras personas, o sea, ya que siempre este tipo no habla ¿cómo se llama? En singular, o sea, diciendo Tercera persona. si en tercera persona nosotros hemos hecho esto, nosotros esto. Si en caso de que el blog del gato de la homeopatía lo edita otra persona, yo estoy seguro que es Vermilion o gente de ese círculo. ¿Por qué? Porque na nadie, nadie perdería tanto el tiempo. O sea, son personas que casualmente estuvieron metidos en bardos con lo de Danan, con lo del asunto de los antirrevilla, o sea, el Exabyte y todo lo del blog, casualmente saben cosas de lo del tema del necromante, de los ARD, de los, de esa gente. Casualmente, también saben mucho de los barditos de Dumenti y compañía. Entonces, el Vermilion casualmente está. ¿Quién está tan obsesionado con crítica al extremo que no sea Alexander o que no sea el otro vato con nombre como Maya o así como raro, Celtigüel, ¿sabe qué? La futaba, no sé qué, también. Ah, bueno, también. Pero ¿quién más es como, por así decirlo, el que casualmente promociona a bombo y platillo el hilo del gato de la homeopatía? Vermilion. Vale. Así que tal vez, quizá no sea nada, no sea Exabyte, supongo, pero puede ser que ha llegado a colaborar en ese blog. Así que. Pero fíjate, no creo que sean la misma persona porque el Vermilion es español y el Exaba, o sea, el gato de la homeopatía, es mexicano. ¿Y por qué es mexicano? Porque ese güey, cuando yo discutía en Twitter, ese güey sabía sobre leyes de México y él decía que era mexicano y que apoyaba la homeopatía mexicana. Entonces, eso es lo que a mí me dice que no son la misma persona. De que Pues, son amigos. algo tienen que ver, exacto. Pero vuelvo y reitero, o sea, yo no entiendo qué obsesión tienen con crítica, o sea, es que los acosa. ¿Cuándo los acosa? ¿Cuándo los menciona ustedes? ¿Quién los pela en primer lugar? O sea, lo único que hace es lo que hace básicamente todo el mundo en Twitter, es que es citar para tratar de hacer un ratio, pero es lo que hace todo el mundo. Ah, que por cierto, el gato de la homeopatía antes se llevaba bien con el Danan, quién sabe qué pasó. Ahí está lo que voy, o sea, son gente de ese círculo, son gente de por si sí Aldana tiene pinta, o sea, no tiene pinta, es una Danan. persona que ha hecho varias situaciones de acoso, Cagadas. así que pues realmente toda esa gente está cortada de la misma tijera, así que. Ahora, y tengo entendido, no sé, el de mandananananananananan, ya lo mandó al carajo. Y por eso ya anda de perrita siguiendo a gente chiquita. Como ya no tiene a su youtuber de millón de subs, ay, ahora tenemos que buscar a quiénes. Así, bien pendejo, así, bien idiota que difunda mis estupideces sin cuestionar. Así, pero bien tarado, que tengo un extraño gusto por la pija de Alexander. Ya sé, el Vermilion. El Vermilion es la opción. Está buscando a los tontos más útiles que repitan las estupideces, sean capaces de hacer por él cosas que él no haría porque va a quedar mal, Y el Dark Unos, básicamente. man, el Dark Unos, Dios santo, el Dark Dark Unos. 2, ¿no? Dark 1, 3. Yo el otro día Dark vi 1. un video de ese pendejo donde decía, mirando a la cámara fijamente, como acercándose a la cámara, yo he tenido el deseo de matar gente. Ay, es que tengo que ponerles ese video, porque la gente del chat a lo mejor no sabe de Mando qué por estamos matar hablando. gente. Sin duda alguna, soy el asesino. Asesino. No, El pero es que hay que asesino poner ese asesino. video. Hay que poner ese video porque son videos que puedes oler. O sea, es esa combinación entre sudor como que de haber comido habanero y semen. O sea, es asqueroso. Si lo tenéis, comparte pantalla nomás porque está como muy perturbador saber que se acerque la cámara. O sea, lo podría decir, ¿eh?